La, la, la, la. Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, estamos aquí en este nuevo Libres y Reverdes número 53. Ya vamos en 53 espacios. Les saludamos a todos quienes se suman a esta transmisión de los días jueves, saliendo en vivo por Radio Las Quenche, pero también siendo retransmitidas por otras radios amiguitas como Radio Aucán y Radio Placeres de Valparaíso. Les mandamos muchos saludos también y les recordamos que nos pueden escribir, se pueden contactar con nosotras a través del WhatsApp más 569-34-389-575, o también nos pueden mandar algún mensajito al correo como libresyreverdes@gmail.com o al Instagram. Han habido caleta de actividades estos días, así que ahí al Instagram, Libres y Reverdes, también nos pueden enviar todo tipo de información. Hola, hola, hoy en septiembre nada que celebrar, mucho que recordar. Vamos a estar con diferentes comunicaciones online y en vivo. Sí, tenemos también, hoy vamos a estar conversando con Onésima sobre infancias mapuche. Vamos a estar también con algunas compañeras que están organizando y levantando actividades en este territorio a propósito del 11 de septiembre. Y eso, esperamos ahí que nos manden saludines para saludarlas. No, musiquita también, si quieren, a nuestros medios, ahí a nuestras redes. Eso, también vamos a estar recordando esta conmemoración que se hizo en Valparaíso el sábado recién pasado, a propósito de la discoteca Divine. 28 años de la muerte de 17 personas en la disco Divine. Vamos a estar hablando de eso y cómo los poderes todavía siguen cuestionando lo que pasó, y no hay culpable, no hay responsable. Sí, tras 28 años, bueno, estamos igual en un mes de recordar, ¿cierto? De recordar, de recordar con tristeza, también con rabia, pero un poco que honrando todas estas luchas, pues son distintas luchas. El mes de septiembre se entrecruza con muchas luchas, y hay algo que nos marca en la historia de este territorio, que es el 11 de septiembre, pero en verdad son muchas otras luchas que se van entrelazando, históricas. Se viene un 18 de septiembre, que es este día que nos llaman a la patria, y que en verdad justamente tiene que ser todo lo contrario. Pues ahí la compita Marta nos decía en el espacio previo a salir al aire, la importancia de los territorios en este tiempo, pues. Así que estamos con todas esas memorias, con toda esa rebeldía, también con toda esa rabia transformada en organización, y que se está levantando ahí en distintos territorios y de distintas maneras también, pues. Entonces estamos ahí, pues, en esa, recordando, rebelándonos ahí contra todo y poniéndole bueno nomás, pues. Que la memoria construya rebeldía. Esa, nos vamos a una cancioncita entonces ahora, para luego darle con nuestra primera entrevistada del día de hoy, con Onésima Lienqueo. Y con autogestión también de acá del territorio, ahí para que aprovechen y ocupen espacios por todos lados. A la bruja. Autogestión, economía territorial, comercio local,

Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía la bruja. Mamá. Se escucha fuerte. Hola, hola, volvemos con Libre y Reverde. Ahora vamos a hablar con Onésima. Onésima es una de las voceras e impulsoras de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, Infancia Libre y Sin Reprensión, quienes han presentado registro de las violencias estatales de estos últimos 30 años contra la infancia. Bueno, ella está con nosotros y nos va como a conversar un poco qué está pasando. Mari Mari Lamien. Mari Mari. ¿Cómo está, Lamien? Cuéntenos ahí cómo se siente y bueno, partir un poco ahí contándonos de qué va la red por la defensa mapuche, de infancia mapuche. Chal, tú, Lamien. Bueno, primero agradecer la invitación a conversar, a hacer NETRAM, a informar. Igual siempre es bueno que la gente sepa lo que sucede referente a la niñez, no tan solo la niñez mapuche, sino que la niñez en Chile. Que ha sido bastante silenciada, abandonada por largas décadas, porque esto no es algo que sucede hace un par de años, sino que es algo que ha sido continuo, que ha sido sistemático. Mm. Así que agradecía primero por la invitación, Damián. Sí, qué importante ahí lo que nos dice, porque claro, es una represión, una violencia histórica que va directamente, que perjudica muy fuertemente a las niñeces, de donde vengan esas niñeces, ¿no? Sí, cuéntenos un poquito, Lamien, entonces, de qué va la red, más o menos desde cuándo se conforma y en qué ha ido también durante todos estos años para quienes tal vez nunca han escuchado de esta red. Bueno, nosotros iniciamos desde el año 2016 en adelante, más bien como organizándonos en específico respecto a las vulneraciones de derechos que se realizan acá en el territorio Gualmapu, principalmente en la región de la Araucanía y en Biobío, pero enfocándonos en la Araucanía, que son las zonas que están mayormente militarizadas. No voy a decir Gualmapu porque Gualmapu es súper extenso, entonces no estamos en todos lugares. Estamos ubicadas principalmente en la región de la Araucanía. Y con anterioridad, nosotros ya veníamos, en lo personal, venía trabajando hace unos 6 años anteriores respecto a la defensa del territorio y a la el fortalecimiento de la identidad cultural en niños y niñas que estaban dentro o que eran parte de las escuelas rurales en la misma región. Dentro de eso, bueno, el año 2016 en particular fue un año en el cual la niñez mapuche se vio muy afectada desde distintos ámbitos. Bueno, el año en el que estaba Michelle Bachelet, último año creo, sí, el tercer año de su segundo gobierno. En ese año fue una familia completa la que fue atacada. Principalmente los niños de la familia fueron los que estuvieron mayormente afectados, pero ahí no solamente se enmarcó en una violencia policial, sino que se enmarca en una violencia institucional. Uh-huh. ¿Y por qué lo decimos así? Porque una secuencia de vulneraciones de derechos que se ejecutaron respecto a la al hecho directo del ataque a la familia. Negación de atención médica, abusos también por parte de funcionarios públicos, la invisibilización también de esto y la no reparación que nunca sucedió, nunca se llegó a una justicia desde el 2016 en adelante y el caso finalmente se terminó cerrando sin tener ningún culpable. Así también en el año 2016 fue asesinada Macarena Valdés, en el cual tampoco se hace responsable el Estado, sino que enmarca como en un conflicto entre particulares, porque eso sucede bastante acá, que tiene que ver como con los sicarios, el sicariato. Entonces ahí el Estado no se hace parte, porque son civiles contra civiles, en efecto. Pero ahí también también hay una vulneración no directa, pero es un niño el que encuentra a su madre ahogada y es asesinada al lado de su bebé. O sea, el único testigo es un bebé. Tuvo que ver lo que pasó con su mamá. Y bueno, y reiteró y terminó el año con el ataque por la espalda a un joven de 17, adolescente de 17 años, en conjunto con su hermano de 14 años, que tampoco estaban dentro del margen de una recuperación territorial, que no justifica en ningún caso la violencia. Pero ahí a uno le permite observar que no tan solo la niñez mapuche que vive dentro de los territorios que están militarizados o dentro de las comunidades que se hacen parte de las recuperaciones territoriales y reivindicaciones son los afectados, sino que hay una niñez en su conjunto de distintas formas que se ve vulnerada en su derecho, principalmente en su derecho a vivir en tranquilidad, su derecho a ser niño, su derecho a desarrollarse en un espacio libre de violencia. Entonces, desde ahí nos organizamos, más que nada con la primera visión era visibilizar, o sea, decirle a la gente esto está pasando, ya que la prensa no lo decía. Y en ese camino, en ese transitar, ya nos profesionalizamos mayormente. Nosotros ya, en lo particular, las personas que ingresaron ya estaban haciendo trabajos de manera individuales con la niñez, entonces ya había una base técnica de trabajo. Y desde ahí empezamos a armar ya denuncias ya de carácter internacional. Nosotros hemos entregado 3 informes, dos a la Comisión, bueno, una a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el otro directamente a la Relatora de la Niñez, que estuvo en Chile, yo he estado en 2 oportunidades con ella, y el último que entregamos ahora, que es individual, que lo entregamos a la ONU en marzo, principalmente a pueblos indígenas y niñez, que hubo una convocatoria ahí de denuncia, y ahora en septiembre deberíamos ya tener cuáles van a ser los resultados finalmente de esta denuncia. Y en conjunto, porque nosotras tampoco trabajamos sola, en conjunto con otras organizaciones de niñeces en Chile, participamos también del informe alterno que se entregó a Ginebra ahora en agosto. Ñaña, de parte del Estado, ¿ustedes han tenido algún tipo de respuesta, de información, de compromiso a investigar? ¿Han habido algún tipo de resultado en el Estado de Chile? Bueno, en específico, no. Hemos tenido procesos de denuncia de manera directa, principalmente en el caso Camilo Catrillanca, donde yo fui a exponer en la comisión de investigación, que fue una comisión que estaba compuesta con distintos parlamentarios de distintas áreas, donde claramente habían unos que estaban en pro de la defensa de la niñez y otros que justificaban claramente que son los operadores políticos que existen acá en la Araucanía y los parlamentarios de derecha, que son los que justifican en todo su haber el acto y los actos de discriminación y de racismo que se viven acá en la Araucanía. No resultó en nada. Lamentablemente nunca ha existido como una condena que sea justa, que sea reparatoria. Y bueno, se han levantado instancias de protección de la niñez, que han tenido buenas intenciones, en este caso la Defensoría de la Niñez, que ha hecho denuncias, pero principalmente no hay un trabajo que se enfoque y que contextualice la niñez, que ha sido una de las grandes recomendaciones, o sea, una parte de las recomendaciones que ha hecho la red. Nosotros como equipo técnico siempre, más que hemos denunciado, pero también hemos mostrado el camino que se puede llegar a seguir. Sí. No es la única ruta, claramente, pero es un camino que va respetando también las individualidades, particularidades que se van a dar en distintos contextos. Porque la niñez mapuche, por más que sea mapuche, en los territorios son diversos. Por ende, no existe una única representación ni existe un único tipo de niñez y un único tipo de vulneración. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los niños que están en zona de sacrificio, lo mismo sucede con los niños que son víctimas de conflictos ambientales o los niños que están bajo el cuidado del Estado, que también hay una cantidad importante de niños mapuches dentro que están en abandono. Entonces ahí también hay una responsabilidad no únicamente del Estado de forma institucional. Ahora, yo comprendo el Estado, y siempre lo remarco, porque muchas veces decimos el Estado no se hace cargo, ya, pero el Estado somos todos, los que componemos, los que estamos, habitamos, la sociedad civil y la institucionalidad. En esta parte, la institucionalidad es totalmente irresponsable. O sea, en ese marco nosotras entendemos que si bien existe la ciudadanía o las personas que habitamos un territorio y que nosotros podemos hacer ejercer cierto tipo de defensa por nuestra infancia, existe un organismo estatal, un organismo de poder que de alguna manera legisla, nos obliga a accionar, nos obliga a tener una directriz de protección o de impunidad también. Entonces, si bien somos partícipe de una comunidad, yo creo que muchas de las personas no se reconocen como parte del Estado. Somos un pueblo, quizá algunos, pero el Estado afortunadamente dista mucho de lo que muchas comunidades ejercemos. Entonces, sí, es importante, es súper importante que como comunidad nosotros ejerzamos la justicia o que ejerzamos la protección a la infancia. Si la visibilización y si la participación de la sociedad estaría mucho más olvidada la niñez y muchos problemas más en el país. Eso es claro. O sea, en realidad la sociedad civil en su marco, ya sea a través de las organizaciones sociales, comunitarias, territoriales, la misma organización que se genera en cada territorio permite visibilizar y permite accionar. O sea, principalmente las organizaciones sociales son las que hacen la pega de la institucionalidad, que son los que están obligados a garantizar los derechos. Sí. Y en este caso, la institucionalidad no cumple porque hay varios factores en realidad. O sea, principalmente la niñez es invisibilizada, bueno, a lo largo de la vida, siempre ha sido igual, desde los términos, desde llamarlos menores, desde llamarlos infantes, desde nuestro propio lenguaje y de nuestra propia formas de participación no activa que realizamos con los niños. O sea, hablamos de la niñez en casos graves, y hasta ahí queda en un titular y se nos olvidó. Los niños que son dentro de y que están dentro bajo el cuidado del Estado, de esta institucionalidad, como son los niños que están dentro del Sename, no son un nombre, son una cifra, y ni siquiera esa cifra está bien resumida. O sea, de todos los niños que han muerto o han desaparecido, ni siquiera se ha dado la lista de nombres. O sea, ni siquiera están un nombre. Ni siquiera los reconocen como personas. Y se supone que ellos son doblemente garantes porque están bajo el cuidado y la tutela del Estado porque han sido abandonados, ya sea por distintas circunstancias, llegan a esa instancia. No todos llegan por vulneración, muchos llegan por mismos actos de vulneración que generan las mismas instituciones donde han sacado un montón de niños de sus familias porque la familia optó por una crianza diferente. Es un secuestro. En muchos casos. Entonces, hay que tener mucha como... Por eso nosotros hablamos mucho de observar nuestra niñez desde su individualidad. No podemos hacer un marco global si sabemos que existen estos tratados y convenciones que hacen un marco global para garantizar los derechos, pero de los cuales el Estado chileno solamente se preocupa de ratificar y firmar y de levantar alguna consigna en algún tiempo, principalmente en los procesos de campaña política o de eslogan que se realizan, pero en la acción directa de garantizar derechos la niñez no es parte. Y eso tiene que ver por la mirada también que se genera con ellos. La niñez está para castigarla, para silenciarla, pero no para hacerla parte del proceso. O sea, hoy día caemos en la discusión, por ejemplo, si los jóvenes, los adolescentes de 14 años van a votar a los 14 años. Pero imagínate tú lo que va a pasar con esa población adolescente de 14 años, cómo va a ser captada o manipulada para poder ejercer el voto. O sea, si no existe un trabajo de base, creemos en la participación, es real, la participación tiene que estar, pero tiene que estar en base a la autonomía de los niños y de las niñas. Por supuesto. Si ahí... no va a servir, porque si no hay un proceso detrás, solamente va a servir para manipular. Y ahí se van a poner ojo en la niñez, porque va a ser una población votante, y cuando tú te conviertes en votante, le eres importante para el Estado. No, ahí bien, como esa síntesis, compañera, de las contextualizaciones, ¿no? De las infancias y de las niñeces. Como bien decía, individualizar los casos, individualizar sus historias, es como una tarea que obviamente a los estados no les sirve, ¿no? Porque no hay dinero para poder proteger a las infancias. Como bien decía, hemos trabajado como harto nosotras dentro de nuestros programas el tema de Sename, y entendemos también que la principal vulneración que tienen los niños y las niñas que caen en estos espacios que son cárceles es por su condición de pobreza también. Más allá del tipo de vulneración que pueden haber recibido o no, tiene todo que ver con un contexto mucho más amplio y que tiene que ver con las historias y que tiene que ver con un proceso mucho más amplio, ¿no? Que es la pobreza. No caen estos espacios niños que viven en familias burguesas. Entonces, como empezar a esto que vos bien decías, la autonomía, ¿no? Y que no se hace solamente dentro de espacios estatales, sino que tiene que ser mucho más amplio y tiene que ser como un cambio de paradigma, en realidad, el poder optar por identificar escenarios para las infancias seguras, autónomas, pero también con harta capacidad de diálogo con ellos y no como un adoctrinamiento en sus quehaceres y en su educación cotidiana. Le pedimos, compa, que vamos a un corte y volvemos enseguida para que también nos hable un poco sobre el proceso y la persecución en la que se están viviendo las personas que, como en este estado, hay en muchísimo y que hemos venido también conversando a través de, a propósito de lo que del aniversario del asesinato de Macarena Valdés, de la persecución que hay a las personas que visibilizan estas problemáticas. Vamos a la pausa. Lunga mi yaray, ven mi cabe y ven mi alumno. ni ruta que venga a mi yaray. Venga aquí me son muy en mi yaray. Hola, te invito a conocer mi tienda virtual. Se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Allá la gracias. Querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Bueno, estamos de vuelta con Onésima. Sabemos que en junio Onésima del 2019 ustedes presentaron dos recursos de amparo a favor tuyo en la Corte de Apelaciones de Temuco por hostigamientos policiales vividos luego de la presentación a favor de los niños mapuches en la Comisión de la Cámara de Diputados. Queríamos saber cómo va eso, qué pasó, si nos puedes contar, etcétera. Sí, fue un recurso que se colocó en junio, ya específicamente sobre ya una situación que ya está sobrepasando. Nosotros llevábamos en lo personal, y cuando digo nosotros digo mi familia, porque aquí nunca se ataca a solamente a quien está levantando la voz o que están llevando el proceso de defensa, sino que principalmente una de las formas que tienen de amedrentar es con nuestros hijos y con nuestras familias. Ahí es donde logran quebrarnos. Ellos creen que ahí es donde uno va a bajar la lucha o el proceso de denuncia que está levantando. Entonces nosotros ya llevamos un proceso desde antes del 2016, cuando estábamos haciendo denuncias principalmente contra las forestales. Yo estuve 2 años, casi 3 años, siendo la vocera del movimiento Agua y Tierra en la zona del sur. Y entonces estábamos muy insertas trabajando en contra de las forestales y los proyectos extractivos dentro de la zona. Entonces ahí ya empezamos a recibir, mi familia principalmente, amenazas de muerte, llamadas telefónicas, intersección de los teléfonos, ataques de cibernético, ya sea virus, y un sinfín de situaciones en, por ejemplo, las mismas cuentas. Algunas persecuciones policiales igual. Luego de eso, ya cuando ya empieza a ejercer, recibí ataques ya de manera más directa, o sea, visitas de policías dentro del hogar, no cualquier policía, sino que... ¿Y a qué iban? ¿Qué te preguntaban? ¿Qué hacían? Principalmente cuando yo llevé el caso de Brandon Hernández Huentecol, conocí a uno de los directores que estaba llevando el caso del homicidio, que era como encargado de la brigada de homicidio. Yo sabía perfectamente quién era yo cuando él se presentó en el lugar, él sabía lo que me dedicaba, y hay parte de ahí también, hay un trabajo también súper psicológico que ellos realizan, como de decirte, oye, nosotros sabemos quién eres, sabemos dónde vives, sabemos que te gusta, sabemos lo que comiste, que es como primero colocarte en un sentido de inseguridad, en la cual hasta como en qué momento y dónde me están viendo, o sea, me buscando en todos los lugares. Pero yo vengo de una buena escuela, porque tengo una madre que es activista, y entonces yo aprendí mucho, mi mamá me enseñó mucho. Así que, bueno, a ella le tocó vivir los tiempos crudos en Chile, y me ayudó bastante, pero no quisimos denunciar, como que dijimos no, porque uno igual siempre hace eso, como que invisibiliza su propia violencia, no la toma como, dice no, igual quizá a lo mejor me estoy pasando rollo, o no, si ya no es tanto, no me están haciendo tanto, hay otras lamentas que las están matando, yo como que uno siempre le pone paño frío a todo esto. Pero en el caso particular, que ya como que dijimos ya vamos a hacer la denuncia, porque claramente habían todos los antecedentes anteriores. O sea, estaba todo guardado, estaban todos al tanto, bastaba solamente que yo dijera ya ahora sí que sí. Como que ya ahora ya no. Necesito que por lo menos se coloque este aviso y poder colocarme con un cierto cuidado porque ya estaba en riesgo la vida de mis hijos. Entonces, yo volví al día anterior de la presentación en la comisión, en la ex Cámara de Diputados, y en el ex Congreso de Santiago fue. Y al otro día ya mi casa estaba abierta, mi hijo estaba más chiquitito en ese tiempo, él se encargó de grabar, yo igual le enseñamos cómo registrar porque era todo lo que nos iba a servir. Y ya tuvimos que reubicarnos. Entonces salimos del lugar donde estábamos porque por un tema de seguridad, y finalmente llevamos un proceso afuera. Yo estoy bajo como el resguardo de organizaciones internacionales como defensora de derechos humanos, pero en Chile la corte no acogió el amparo, pero hace una nota en particular en la cual le solicita a Carabineros en este caso y a la Policía de Investigaciones que se mantenga al margen de los espacios donde yo habito. Entonces, claro, no la están hostigando, pero no se le acerquen. Claro. Entonces no lo quisieron reconocer porque, claro, es súper mal visto que quien está defendiendo niños sea hostigado. Ahora eso no ha parado. Yo cuando hace un par de semanas atrás vinieron todos los ministros acá a la Araucanía, principalmente a ver la agenda de la Araucanía y a hablar sobre las víctimas de la violencia rural y la reparación que se le iba a ejecutar. A propósito de la familia Luzinger y este pago que se le genera de 1.000 millones a esta familia por temas de reparación. Entonces, nosotras fuimos a hacer un punto de prensa. Íbamos dos mujeres, la psicóloga y en este caso yo, íbamos a presentar el informe, a hacer una interpelación. Y nada, fuimos seguidas por cuadras. No se hizo control, a mí se me hizo control en todos los territorios donde anduve. Y bueno, yo trato y evito mucho ir a las ciudades más grandes. Porque yo aparezco en Temuco y tengo compañía. En distintos lugares. Entonces eso ya como que se hace habitual. En un momento es tan repetitivo que ya como que de verdad se normaliza y igual es raro porque no debería ser normal que tú andes caminando por la calle y sepas que te están observando o que te van a controlar, que te van a ver el auto, que te van a revisar el lugar o que cada vez que sucede alguna situación en el territorio o cerca del territorio o que tenga que ver con niños, aparezcan drones en el lugar donde yo vivo. Yo me fui y vivo en un lugar rural hoy día y vivo bien, vivo en mi loft, me siento segura, pero una cosa es en mi persona y la otra es lo que le pueda suceder a mi hijo o a mi mamá. Y ahí cambia todo. Cuando ya están los chiquillos ahí involucrados, cambia todo. Y así, y es lamentable ver a tu propia crianza crecer con esto. Claro. Y con estos resguardos y este cuidado. Y es complejo ver esta situación. Pero bueno, es parte del proceso, Micha. Esto es sin llorar, digo yo. Claro, y es justamente lo que tú llevas como defendiendo y por lo que llevas organizándose hace tantos años, pues como tratar de que esta violencia no le afecte a las niñas y al final te ves enmarcada en esta situación. Y como tú decías en un momento, está mal mirado o no debiera ser en verdad que hostiguen a alguien que está defendiendo a las infancias, a las niñeces. Es justamente una razón muy noble, una defensa muy hermosa además, y que se criminalice o que se persiga, que se hostigue de esa manera, ahí da cuenta igual cómo funciona este Estado, pues cómo funcionan estas lógicas de gobierno también. Sí, pero ¿sabes qué? Igual a mí me deja sentido eso, porque digo, ya, estamos haciendo bien la pega. Sí, pues, claro. La vale la pena lo que estamos haciendo, independiente de que uno tenga o no. Yo no lucho por sobrevivir, yo estoy luchando para vivir. Entonces, igual es triste, porque al final casi la mayoría de nosotros estamos sobreviviendo. Y ya es luchar por vivir, pues yo quiero vivir, pero también le doy sentido a que digo, bueno, le está causando ruido, claramente, así como lo decía muchas compañeras en distintos lados de la región de Latinoamérica, es más peligrosa la palabra que una bala. Y creo que nosotros tenemos el poder de la palabra. Y cuando se tiene el poder de la palabra, claramente le genera ruido, porque eres capaz de poder transmitir lo que ellos no quieren que se vea. Entonces, siento que hemos hecho bien el trabajo y bueno, yo me acompaño harto de mis puloncos, me acompaño harto de mi energía, tengo harto fe y entuna, harta fe y creencia en mi espiritualidad, en mi cultura, y creo que vamos a estar en el camino hasta cuando se necesite estar. Y vamos a estar en el lugar donde se necesite, aunque eso implique pasar a los otros lugares. Porque yo igual he sido una persona que siempre ha transitado y no, nunca se ha cerrado la posibilidad de entrar a un lugar donde están ellos y decirles las cosas en la cara. Entonces yo no me da miedo gritar, cruzar la vereda para pasar al otro lado. Y si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Y si tenemos que levantar garantía y tenemos que hacer más cosas, lo vamos a seguir haciendo. Ese es el camino que decidimos llevar, en realidad, independiente de que se levanten un sinfín de cosas, porque aquí se levanta desde la violencia, que es física, las amenazas, hasta la deslegitimación que se genera en los círculos más cercanos, que son formas de quebrantar las organizaciones. Entonces, claro, es súper fácil levantar una noticia o levantar rumores, por ejemplo, contra la defensora. Y así ha pasado. Y yo siempre digo, bueno, aquí no habría fuerza si entre los oprimidos no hubieran opresores. Así es simple. Aquí hay gente que no está caminando para el mismo camino y que se viste como nosotros, habita nuestros espacios, y en realidad lo que está haciendo es quebrantar lugares, quebrantar organización, confianza. Porque imagínate tanto que nos cuesta construir confianza entre nosotros. Por eso mismo. Entonces, ahí hay que estar bien atento a todo eso. Yo creo que es importante. Por eso a veces es mejor ser menos. Ser como los precisos. Y observar a los que van entrando. O a los que ya están, porque hay unos que están insertos. Claro. Y revisar nuestras propias políticas también, siempre. Es súper importante. Ñaña, ¿el Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a estos informes y estas violencias? No necesariamente, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que ahí también hay un tema con las mismas institucionalidades. A nosotras, bueno, yo tengo una muy buena relación con el Instituto de la sede de la Araucanía, no con las otras sedes, porque las otras sedes no le toman valor. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, hechos de violencia en los ríos con violencia policial, que las familias han denunciado, y ha sido súper difícil poder contactarnos, incluso como con la sede regional, y tenéis que pegarte una llamada para darte una vuelta para afuera, y de vuelta para afuera entráis, así como que recién ahí te toman en cuenta. Pero el instituto acá se desarrolla bien, pero imagínate que la Araucanía tiene todos los casos, entonces, por ejemplo, en algunos casos no llegan, y no pueden, no abarcan. Ahora, aquí hay una pega también que tiene que ver con otros responsables, que es la fiscalía. Y finalmente la fiscalía es la que permite que se realicen los allanamientos, que es donde mayor violencia se genera, o las detenciones ilegales a los niños. Entonces, los que están ejecutando y armando todo un mono también dentro es la fiscalía, porque la fiscalía es la que hace que nos investiguen, que se implanten pruebas falsas, la criminalización o unir cabos, porque ha sido como las últimas tácticas que se ha generado acá. O sea, recordemos el caso Huracán, donde se toman distintos actores de distintas orgánicas y lineamientos políticos, porque hay diferencia en el Gualmapo política, totalmente, y es válido porque es parte de la construcción de un pueblo. Y somos diversos también, si tampoco no somos iguales, no hay una única forma de ser mapuche. Yo soy acá yafkenche, y los pehuenches son súper diferentes, los huilliches igual, y en Puelmapu el mapuche es diferente para el otro lado y en algunos mapos. Entonces, no hay una única representación, no existe una única forma de ser mapuche. O sea, lo reflejamos principalmente en nuestras formas de hacer guillatú. Somos tan diversos, entonces hay diferencias, pero siempre se ha tratado de como unificar. El Estado necesita que nosotros tengamos una única representación para poder quebrantarnos, pero no puede existir una única representación. Yo no soy representante de la niñez mapuche, no lo soy. Hacemos un trabajo que principalmente se basa en la vulneración de derechos de la niñez mapuche, pero eso no significa que solamente defendamos a la niñez mapuche. Porque para mí niño es niña, o sea, niño es niño, niña, niñez, pichiqueche, para mí todo compone un derecho, independiente de dónde vengas, porque en todos los lugares hay niños vulnerados. Entonces, yo creo que eso es importante. Igual acá se ha generado harto una responsabilidad. Y bueno, lo otro es que también, pues siempre se dice que el conflicto mapuche tiene que ver con el conflicto y el Estado, y los privados, y las empresas, y las forestales, no se nombran. Si el Estado siempre ha trabajado para ellos, pues como eso al final. Exacto, pero ¿quiénes son los que regulan? Ellos están regulando, ellos están militarizando. Sí. Porque aparte de la militarización que se da por las policías, acá, y esto es grave, o sea, acá existe una seguridad armada por parte de grupos paramilitares, oficiales policiales que trabajan para las empresas, no tan solo forestales, hidroeléctricas, y en otros sectores como en el sector lacustre, donde no ataca la forestal, porque claramente allá están los más ABC1 y se olvida la población mapuche que está en el lugar, allá es es la inmobiliaria, y la inmobiliaria trabaja principalmente con el sicariato. Y ahí el Estado se hace leso y no puede entrar ni siquiera al instituto porque son civiles. Entre civiles el Estado no se mete. ¿Cachai? Entonces, aquí, claro, a veces está la representación institucional y la policía, pero hay otro agente. Y ese agente es el que está poniendo los ojos en nuestro territorio. Esto es un conflicto político y económico, principalmente. Y desde ahí se tiene que tomar en cuenta. Hay actores que están, o sea, nosotros decimos los Mati y los Angelini, pero y ellos ni siquiera les importa si tienen todo el resguardo y siguen forestando y siguen secando y siguen mostrando y siguen pagando campañas y siguen fomentando, parando los políticos que van a levantar políticas represivas para resguardarlo e invisibilizándose. Y nosotros seguimos peleando con este interlocutor, porque al final el Estado sigue siendo el interlocutor. Y siempre obtenemos impunidad, pues eso es lo otro, pues también esta forma, siempre hay impunidad. Entonces, creo que, bueno, igual es difícil, porque imagínate, hay territorios que han sido tan violentados que se ha perdido muchas cosas. Y nosotros igual venimos de la historia del despojo de nuestra lengua, del despojo de nuestras tierras, pero igual cuando se habla del concepto de tierra, se tiene que hablar desde la mirada, desde el todo. Hay mucho como recuperar tierra, sí, recuperemos, pero recuperemos para reforestar, para poder levantar de nuevo nuestros bosques, para defender nuestros ríos, para defender y también levantar nuestros propios procesos. Va a haber autonomía, por ejemplo, cuando nosotros seamos capaces de educarnos y levantar nuestros propios procesos de educación. No, es difícil mantener autonomía cuando tú estás obligado a educar a tus hijos bajo el sistema educativo del Estado, donde te inserta, porque aquí somos una caja de contenido. Los niños estamos metiendo la información, adoctrinamiento, como lo decían ustedes, pero en menos tenemos ni procesos de salud, ni siquiera nos alimentamos como tenemos que alimentarnos. Entonces, hay un trabajo de construcción que se está levantando, pero hay una diversidad hermosa. O sea, yo que me toca recorrer distintos territorios, me doy cuenta de hay territorios que están muy alejados de la mía, muy alejados, y es donde mayormente se ve como el feyentún y la forma de ser mapuche, independiente de su violencia. Y hay otros territorios que han sido totalmente militarizados y que tienen procesos gigantes de violencia, que son los que, por ejemplo, menos mantienen la lengua. Hay efectos, y son efectos claros. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer harta pega, y a veces me gustaría despertar, y no tener que tener esto como hacer la pega que le corresponde al Estado, y a la institución en realidad, pero si no la hacemos, ya nos cuesta, y ya hay mucho dolor. Por lo menos estamos compartiendo un pequeño grano de arena, porque no es mucho, pero por lo menos algo estamos haciendo. Por ejemplo, hoy día estamos conversando de esto. Sí. Y esto ya contribuye. Sí, todas estas cosas van aportando a una transformación del todo, como decías tú. Estamos al teléfono con Onésima Lienqueo, parte de la vocería de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, Infancia Libre y Sin Represión. Son hartos ahí los temas que nos va nombrando aquí la Lamien y que son súper importantes entender el entrecruzamiento que hay entre todas estas temáticas, estas realidades, estas diversas realidades, como decía aquí la ñaña. No sé si quisiera agregar alguna cosita más, así como ya palabras de cierre, y si es que existiera como alguna red virtual donde pudiéramos ir viendo distintas acciones, o de repente si nos queremos acercar a la red por alguna razón. Sí, bueno, nosotros tenemos solamente redes sociales. Está el fanpage, que a través de Facebook, que es Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, y el que tiene mayor movimiento es el Instagram. Así que nos pueden comunicar. La idea también es compartir. Igual hay harta gente que nos pide colaboración y ayuda. A veces no podemos asistir a todos porque somos todos voluntarios. Y también como que tampoco podemos llegar y recibir a cualquier persona, porque hay muchos que nos dicen queremos ayudar y queremos estar dentro, pero nos cuesta un poco porque igual estamos hablando de niños y de niñas. Entonces siempre hay que tener un cuidado mayor. Y ahí quizás nos demoramos un poco, pero siempre tratamos de hacer una contribución. Y la idea también es trabajar en conjunto, si nosotras no somos expertas. Solamente estamos ejecutando lo que podemos llegar a hacer. Buenísimo ahí poder escuchar la compañera, poder tener estos contactos y seguir visibilizando, ¿no? Lo que está pasando en este territorio. Volvemos a recordar que nosotras en septiembre no vamos a festejar nada, sino recordar mucho y hablar sobre todas las resistencias que están vigentes hoy día y que llevan tantos años, ¿no? Vamos para eso a ir a una cancioncita que nos pasó una compañera de Curilafquén, No se extinguen las raíces, y agradecerle a Onésima por este contacto, ¿no? Por el labor, por la resistencia también, por ese Nehuén y ese corazón fuerte para poder seguir resistiendo y moviéndose. Tulamien, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta la Curi. La quiero mucho. Aprovecho de decirle de que la quiero mucho, mucho. Y nada, se vienen procesos nuevos, se vienen caminos nuevos. Creemos que hay que acaparar en todas las trincheras y necesitamos hacerlo, por lo menos para llegar y meter ahí los temas. No sabemos cómo nos va a ir en nuestras nuevas propuestas que tenemos, pero a veces es necesario llegar y entrar. Es necesario como saber. Y vamos apostando a eso y esperamos también ya pronto tener, este mes deberíamos tener la respuesta de la ONU, y ay, si no la toma, ya hay que dar jugar. Esa. Ahí se me quita el tecnicismo y todo eso, ya me volví activista de nuevo. Esa. No, esperamos que sea bien resuelto y que pucha, que más gente se sume a no tan solo defender la niñez mapuche, sino que hacernos cargo de todas las niñeces que están alrededor de nosotros. Nosotros siempre decimos que un Estado que se preocupa de la niñez es un Estado que asegura un buen futuro, un buen comer muy bien. Y esto no es para mañana, es para hoy. La niñez está siendo hoy día, no mañana. Y a ser atentos también, porque a mí, yo soy, yo hace un par de días había la discusión un poco de quién era más mapuche. Y a mí me duele eso un poco porque yo me comparto mi vida con muchos huenuy. Para mí no son huincas, son huenuy. Huinca es muy feo decirlo. No todos son huincas. Entonces, en este camino, que nos demos la valorización, todos los pueblos son importantes. Hay gente hermosa en el pueblo chileno, hay gente hermosa en el pueblo aymará, en todos los pueblos, y también hay gente súper linda también luchando en el pueblo mapuche. Así que todos tenemos la misma valorización. La tierra es de todos, la componemos todos, no solamente unos. Esa Chaltumá y Lamien por todas esas palabras y por toda esa fortaleza que nos transmite. Ahí nos estaremos encontrando y estaremos atentas también a todo lo que vaya pasando, para todas las acciones que se vayan presentando. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Veo que ya es Lamien. Septiembre. siempre, nada que celebrar. Mucho que recordar. Sigo riendo,

una feria libre, van a haber talleres, música, danza, teatro. Empieza tempranito a las 12 del mediodía en la Plaza Aucanahue, en Isla Negra. Ahí por la memoria de Luisa Toledo. Buen día, compañera. Nada, de muchas gracias ahí por atender nuestro llamado. Ahí la Marta ya nos dio más o menos unas indicaciones de qué iba esta actividad, pero si nos puede contar, aquí nos decían que se viene gestando hace ratito, así que si nos puede contar como en qué van esas intenciones y qué esperamos entonces para este sábado 11 de septiembre. Les cuento, bueno, esta es una feria en verdad autoconvocada que, bueno, nació un poco de para la fecha conmemoratoria del 8 de marzo, entonces por eso tiene esa connotación de mujeres. Bueno, desde esa fecha del 8 de marzo que en verdad nos juntamos como un poco para conocernos como todas las chiquillas que estamos como viviendo más o menos en el territorio entre Isla Negra, el Quisco, el Tabo. Y nos pareció súper importante, bueno, obviamente resolver muchas cosas entre nosotras como mujeres, pero también algo muy importante es la economía. Es algo que de repente no, muchas que hemos emigrado acá al litoral no hemos visto como con la necesidad de dejar nuestros trabajos menos formales y, no sé, pues muchas de nosotras ha experimentado como una nueva vuelta en los haceres. A mí personalmente también me pasa eso, entonces nos encontramos con estas chiquillas como para el 8, como les contaba, todas actividades autoconvocadas, así como cosas que nacen espontáneamente y las que quieran participan. Entonces quedó como muy necesario hacer una feria entre nosotras las cabras, para conocernos, para mostrar nuestros trabajos, porque muchas veces estamos, no sé, alguna necesita algún diseño, alguna necesita alguna medicina natural, toallitas reutilizables, qué sé yo, y no sabemos o no estamos bien conectadas. Entonces, la idea principal de la feria un poco es conocernos y que vaya ocurriendo a través del tiempo. Lamentablemente, bueno, del 8 de marzo hasta ahora que recién vamos a hacer la feria, con todo este cuento de la pandemia y qué sé yo, no lo habíamos podido concretar. Pero ahora encontramos súper buena fecha, el 11 de septiembre, también como para conmemorar, bueno, lo que significa el 11 para todas, y también, bueno, lamentablemente el fallecimiento de Luisa Toledo, una luchadora incansable por los derechos humanos, y nos parece súper importante como dedicar un poco esta feria, o dedicarnos también nosotras como mujeres a reivindicarnos a nosotras, a la lucha, y a darle la cara también como a las alternativas económicas para nosotras. También resolviendo otras cosas, pero la economía también, eso es como algo que realmente no nos planteamos mucho. Es aquí importante igual es darle como a estas economías territoriales y también como la autonomía de como cabras igual poder tener su forma, sus oficios o sus distintas actividades, acciones para ir manteniendo, sustentando su economía monetaria y también como las redes, ¿no? Que importante igual que se vayan, como tú decías, que nos vayamos conociendo en el territorio, viendo quién hace qué cosa para que cuando la necesitemos esté ahí, pues sepamos a quién acudir y no tener que acudir a comercios como más grandes, sino que a los comercios que son de nosotras mismas. Sí, pues eso es súper importante. Cuando nos juntamos para el 8 de marzo en esta también autoconvocatoria de chiquillas, nos encontramos, yo me encontré con muchas chiquillas que no conocía y que hacían cosas maravillosas, cosas independientes, porque muchas hemos como dejado, a lo mejor, como te decía antes, hemos migrado, hemos dejado algunas de nuestras profesiones y nos hemos reencontrado con otros oficios y compartirlos, poder, la economía no solo me refiero como a vender, sino que también hacer trueques, sino compartirnos, hacer talleres, enseñar los oficios, como que todo eso siento que tenemos que potenciarnos porque, bueno, cuando las veces que nos hemos juntado ha resultado súper bien, como muchas personas se han, para el 8 de marzo nos encontramos con mujeres adultas, que no sé, que se sorprendieron mucho de que hubiese ese movimiento de mujeres acá en la Isla Negra, que es un lugar muy muy piola, y durante todo este mes, así los meses que han pasado, muchas mujeres se han ido motivando, y bueno, mujeres y disidencias también, muy importante, así como queremos como un poco recalcar que lo que es un poco una feria antipatriarcal, para reforzar nuestra economía, dentro de toda la amalgama de personas que nos movemos por este territorio, y nos parece súper interesante juntarnos y promovernos y seguir reafirmando nuestras ideas y nuestros pensamientos. Sí, sí, qué importante. Oiga, compa, y si alguien que esté escuchando se motiva a ir también a esa feria, ¿se puede poner ahí con un puestito o solamente para las cabras que ya, les cabris que estuvieron ahí ya preparándose desde el 8 de marzo? No, para nada. Como te contaba, es autoconvocada. Eso quiere decir que todas las personas que quieran participar pueden llegar con su paño, con su mesa. Si no tienen, de repente, no, me quedé sin productos, no importa, vayan, presenten lo que tienen, cuéntenos qué tienen, así, qué hacen. Podemos quedar en contacto, como fortalecer las redes entre nosotros. Siento que, sobre todo en ese territorio, que muchas de repente no queremos ir a Santiago o no vamos tanto a San Antonio, a lo mejor, como y podemos encontrar las mismas cosas que necesitamos entre nosotras. Así que las invito a todas, a todos que vayan, que participen. No es una actividad separatista, pero sí está autoconvocada para mujeres y disidencias. O sea, como en ese corte. Entonces, invitadísimas. Se les invita a las chiquillas y que vayan a vender comida, súper importante, dulcecitos, si quieren, va a haber música en vivo y van a haber talleres. Eso también les quería contar. Como dar un poco el cronograma para que sepan, esto empieza a las 12, y de las 12 a la 1 más o menos va a haber un taller de fortalecimiento de piso pélvico. Así que las que quieran participar, si pueden llevar su mat, vamos a estar en un espacio abierto, entonces, para que puedan participar del taller. Después, más en la tarde, va a haber música, va a estar la banda Posparto de Isla Negra, va a estar Mama Chuchu, que es teatro de marioneta, va a estar Fuerza Nativa, que es música afrolatina, y va a estar Odelí Matú, que es una amiga que nos va a tocar las anticuerdas de Greta Papa, así que va a estar súper entretenido. Y después, a las 4, hay un círculo de autoconocimiento para mujeres, hombres y disidencias, muy importante. Y vamos a cerrar con una danza de movimiento uterino. Así que igual está bien ahí entretenido, y para que vayan con hartas ganas ahí de hacer cositas, porque vamos a estar ahí dándole harta. Buena, entretenida esa tarde del 11. ¿Nos pueden recordar la dirección? Así como cómo llegar, cómo llegamos, y también qué productos van a haber. Recordemos que la mayoría son hechos, o casi todos, hechos por las compas que los van a ir a vender. Son producciones, no son las ferias artesanales chinas, son como producción, autogestión, cositas que se hacen con las propias manos de quien las vende, ¿no? Claro, todas las chiquillas que vamos a participar, todas, como te decía, como que hemos reforzado nuestros oficios, hemos redescubierto otros oficios, y mira, va a haber medicina natural, va a haber diseño editorial, hay toallitas reciclables, hay cocina vegana, hay chicas que trabajan con terapias alternativas, con psicología, hay dibujo, pintura, hay una chica que hace tatuajes, así, y bueno, y la invitación para todas las demás que vayan a vender lo que tengan, lo que quieran hacer. Hay manufactura también de ropa, hay de todo. Entonces, siento que nos encontramos igual como con nos vamos a encontrar con nuestras necesidades, y las vamos a poder, como decías tú, no tener que sufrir con el comercio normal, entre comillas, y poder sufrirlo entre nosotras, valorar nuestro trabajo. También, como les decía, va a estar súper abierto al trueque también, que lo encuentro súper interesante, que podamos como no siempre responder al dinero, sino que también como equilibrar nuestro trabajo con otro trabajo y poder ahí como juntar los trabajos juntas y potenciarnos, la economía circular, eso es, qué buena. Sí, así que es importante hacer redes, mostrarnos, conocernos, como les decía, no importa que a lo mejor no tengan su producto, pero sí que vayan y digan, bueno, yo hago esto otro para otro momento, porque la idea es, como ahora las cosas están más liberadas, poder hacer esta feria a lo mejor una vez al mes. Eso es lo que queremos como plantear, para que como realmente fortalecer nuestra economía, para que sea algo constante en el tiempo y que, como les decía, como es autoconvocado, todas podamos participar. Esa, qué maravilloso, se viene buena entonces esa feria el sábado 11, desde las 12 entonces nos juntamos ahí en la Plaza Aucangüe, si nos puede contar cómo llegamos igual. Eso sí. Bueno, Isla Negra es un poco, no hay muchas cosas, entonces esa placita igual es como un poco lejos, es un espacio tomado. Uno tienen que llegar, bueno, por Avenida Central, que es la calle principal de Isla Negra, después tomar Santa Luisa, que es como una calle paralela, y subir, y ahí vamos a nosotros a poner carteles, vamos a tener así anuncios como para que puedan llegar. Yo igual podría dejar mi WhatsApp, si alguna tiene alguna consulta, no puede llegar, le pasó algo, me pueden escribir igual. Bueno, dígalo entonces ahí, si no nos preguntan igual a nosotras quien esté escuchando y no alcanzó a anotarlo, pero póngale nomás ahí si nos puede dar el WhatsApp. Ya, mi WhatsApp es más 569-41-000-215. Más 569-41-000-215. Cualquier cosa me escriben para poder mandar una dirección, porque igual es un poquito complicado llegar, pero como les contaba, vamos a tener carteles, vamos a tener un mapita ahí para que puedan llegar. Porque este espacio igual se está moviendo harto, cada vez se están haciendo hartas actividades y queremos potenciarlo. Así que eso, Sí, que hay invitadísimas todas y todo eso. que se siga la música nomás, ahí se escucha antes de llegar y se llega, se llega, se llega. Gracias, compita, por esta actividad, por la comunicación, por el apañe también. Así que un saludo muy grande desde la Radio Lafkenche para usted y para todas las que están pulsando tan bonito quehaceres, ¿no? Sí, chiquillas, igual a ustedes que con el tiempo han seguido y han establecido ya esta red de comunicación a través de Libres y Reverdes, y eso, pues seguir potenciándonos todas juntas como para estar juntitas, abrazaditas y tener mucha, mucha fuerza para enfrentar todas las cosas que se vienen y que vendrán. Ya, y preparándonos para el sábado, vamos a ir con dos canciones. Una, La Cadencia, que la canción se llama La Cocinera, que nos la manda una amiga, Macari, miau, y de Sofía Gavana, que nos manda Linda también, ahí para que escuchemos y conozcamos a estas dos artistas. Buenísima, gracias, Ade, entonces, por el contacto y nos vemos el 11. Nos encontramos Nos por vemos, ahí. chiquillas. Sí, Adiós, ¡yuhu! niñas. Cocinando voy por la vida, Que vendría a salvarme de esta ira. Quiero que me mires lento, que recorras todo mi cuerpo. Ay, mi niño, ¿qué me quieres tú decir? Bailándome así, este sí es nuestro momento. Se acerca el encuentro, no me digas más, lo siento, que eso es un sentimiento. Ay, ay, mira, mira, mira, que esto es todo mentira. Pero qué delicia, no me importa tu malicia. Coge ejemplo mientras yo te hago caricia. Coqueteamos con la muerte, intentando ser inertes, pero fuimos inconscientes, como muchas otras veces, como muchas otras veces, Estoy bailando luto en esta noche gris, ya no juego más mi pana, solo quiero estar amarradita en su mirada. Perdiste esta jugada, perdiste esta. Mi castigo fue envolverme en sus palabras, me hicieron caer, él tiene el poder. Quise detenerme, quise no envolverme, pero solo fue entretenerme. Cuéntame qué pasó cuando no estaba yo. Si alguien preguntó por mi dolor. Y es que yo solo quería crecer, pero ya me cuesta hasta volver. Si me escuchas, no sueltes mi voz. Mira mi castigo, fue conocer el vicio. Yo es que me derrito cada vez que prendo uno y te lo admito. Yo estoy detrás de este humo. Si lo apartas me consumo, mi ambiente ya no es tan oscuro. Pero te maduro con cianuro. Ay, manita, estoy asustadita. Me veo pequeñita comiéndome solita mi riña. Mientras bailo encima mía, me veo cansadita. Esto ya te dije que se trata de fluir. Úsame para limpiar tu alma. Yo no digo nada, convierto tu odio en calma. Que al final todo esto queda en nada. Cuéntame qué pasó cuando no estaba yo. Si alguien preguntó por mi dolor. Y es que yo solo quería crecer, pero ya me cansé hasta volver. Si me escuchas, no sueltes mi voz. Cuéntame qué pasó cuando no estaba yo. Si alguien preguntó por mi dolor. Que yo solo quería crecer, pero ya me cuesta hasta volver. Si me escuchas, no sueltes mi voz. compañeras. Quisiera invitarlos a ustedes en este mes de la memoria a las actividades alrededor del 11 de septiembre. La Fundación por la Memoria San Antonio invita para el día 10 de septiembre a dos actividades en el Centro Cultural de San Antonio. La primera a las 12 del día, en la cual se inaugurará una exposición titulada Historia del Balneario Popular Santo Domingo, en la historia de nuestro sitio de memoria, y quedará en el Centro Cultural durante unos días para que ustedes puedan visitar y conocer más de cerca nuestra historia. El mismo día, a las 19 horas, presentaremos el documental Aide y el pez volador. Este documental está basado en la lucha de justicia de Aide para lograr condenar a los marinos que la detuvieron, la torturaron, y como resultado de esto, ella pierde a su bebé que llevaba en su vientre. Posterior al documental podremos tener una conversación con Aide y hacerle a ella todas las consultas pertinentes. El día 11 de septiembre, como es habitual, se empiezan las conmemoraciones a las 10 de la mañana en el Memorial de San Antonio. Esta conmemoración está a cargo de la Agrupación de Derechos Humanos en San Antonio, de San Antonio. Posteriormente, nosotros, los viejos prisioneros de la Agrupación de Exprisioneros de Tejas Verdes y Cárcel de San Antonio, nos reunimos a las 12 en punto en el Puente de lo Gallardo para tirar claveles o flores al río en conmemoración de nuestros compañeros que perdieron su vida y fueron lanzados al mar, pero en todos los compañeros que durante el periodo de la dictadura perdieron su vida, y ahora agregamos a los compañeros que han perdido su vida durante la revuelta. A las 6 de la tarde tendremos una velatón en el sitio de memoria en Roca Santo Domingo, ubicado en calle Philip, en Plaza Marbella. Para terminar el día, a las 8 de la noche se hará una velatón fuera del regimiento. Estas serían las actividades que tenemos de conmemoración del 11 de septiembre. Ahí estábamos con la información que nos pasa nuestra compañera Ana. Le agradecemos por este recordatorio, ¿no? Le vamos a pasar el número de Ana, que lo dejó como público por si alguien quisiera saber cómo llegar o tener más información o sumarse con alguna otra actividad. Es el más 569-6684-7737. Más 569-6684-7737. Ahí también, si no alcanzo a notar, nosotros tenemos a disposición este teléfono. Entonces, viernes a la tarde y sábado todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8, que finaliza con algo ya no, que se viene haciendo muchísimos años, que es la velatón fuera del regimiento de Tejas Verdes, que fue uno de los principales centros de tortura durante la dictadura chilena, y hoy día sigue funcionando. Y también sabemos que ocurrieron torturas y detenciones ilegales para la revuelta en ese mismo lugar, ¿no? Qué emblemático que siga funcionando para la misma mierda, ¿no? Para reprimir, para secuestrar, para torturar. Es la impunidad, una impunidad que tiene los grandes poderes. De hecho, ahora se conmemoran 2 meses de la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos ante las declaraciones del director del mismo, Mico, que no reconoce las violaciones de los derechos en este último tiempo de la revuelta. La impunidad sigue por parte de del Estado. Y qué hermoso también que nosotros nos levantemos como pueblo o como comunidad para no olvidar, pues, nada que celebrar, insistimos. Sí, sí, qué importante es que sigamos también con esas ganas de lucha, pues ahí hablábamos la otra vez con una compita, y qué importante que para esta fecha, además de recordar ahí con la tristeza que nos genera todo esto, la rabia, la impotencia, también recordar la lucha que llevaban todas estas personas que fueron asesinadas, torturadas, desaparecidas, porque es un ejemplo y es algo de que nos hace también seguir con ganas de luchar, pues es como cuando recordamos esta fecha y recordamos a todas estas personas, también recordamos su lucha, pues, y desde ahí entonces seguirla, transformándolo también a lo que se adecua a estos tiempos, pero seguir luchándola, pues, seguir tratando de cambiar todas estas cosas, pues. Escuchábamos ahí la voz de Ana Becerra y ella es un ejemplo de lucha así muy potente, que vivió cosas muy duras en esos años, pero que todavía sigue ahí, pues, sigue en las calles con ya su edad que ha ido avanzando, con su cuerpita que tal vez ya no tiene la misma fuerza, pero su corazón tiene la mansa fuerza todavía y está ahí siempre en todas las convocatorias poniéndole bueno, siempre moviéndose en distintas temáticas y sobre todo lo relacionado a los derechos humanos, pues entonces esa es, pues, seguir recordando esas luchas y seguir que no mueran, pues, que no se apaguen esas luchas nunca. Y abrazar a las muertes también, ¿no? Que siguen caminando, que están tan presentes después de tantos años también, como mantener esta memoria viva para la lucha. No hacer un mero recordatorio nomás, sino como ocupar los espacios, seguir denunciando, seguir exigiendo, ¿no? Juicio, castigo, maldecirnos a todos estos genocidas. Sí, la reparación y entender que esta impunidad se sostiene porque sigue la dictadura disfrazada de una democracia que no representa a nadie, que la impunidad que tienen los grandes poderes, los militares al día de hoy, estos indultos, estas expulsiones donde se van con un sueldo millonario para sus casas, pagado por todos nosotros a través de los impuestos, indica claramente que la dictadura se perpetúa bajo una legalidad, solo esa es la diferencia. Y la impunidad de todo esto es la evidencia máxima. Sí, una impunidad que se ve reflejada en cargos hoy día democráticos que siguen ocupando los mismos genocidas que estuvieron en la dictadura. No sé si en otros países del globo ocurre esto, pero es muy llamativo, ¿no? Esta impunidad tan naturalizada, ¿no? Que los mismos que fueron genocidas en la dictadura hoy ocupen cargos dentro del Estado democrático. Es como un avasallamiento a los derechos humanos ya por el solo hecho de que no hayan podido pagar, ¿no?, por sus crímenes. Bueno, hay un discurso de uno de estos grandes huetas, no me acuerdo el nombre, al que lo mataron con el balazo en la frente, no me acuerdo cómo se llama, que dice, pues, que el retorno a la democracia es parte de la dictadura también, pues se logra porque ellos lo quieren. Entonces, evidenciar que este proceso democrático es parte también de su manipulación militar, absolutamente. No nos podemos olvidar de eso. Claro, y las resistencias, ¿no?, en los territorios, el Gualmapu militarizado, la revuelta, esta salida pseudo populistas, ¿no?, de la convención, y que hoy día, pucha, que tiene, están como ocupando un montón de tiempo en los medios hegemónicos por cosas absurdas, siendo que las compas siguen presos, las compas siguen militarizados, siguen escapando, ¿no?, de este Estado que busca secuestrar, torturar y asesinar. Sí, y esas persecuciones que siguen todavía, pues escuchábamos ahí en la primera parte de este programa a Onésima Lienqueo y toda la persecución que ha vivido ella personalmente por ser una cara visible en una lucha, pero también todas las persecuciones que viven toda la gente que se moviliza, pues eso sigue pasando, eso es muy dictadura todavía, muy latente. Vimos también para el tiempo de esta revuelta, este estallido social en el 2019, cómo actuaron al toque. Pues vemos también cómo en tiempos de pandemia, de una supuesta enfermedad masiva, y claro, salen los milicos a la calle, pues los tenemos ahí, son la amenaza latente, son también el miedo que causan a la gente, porque esta vivencia está todavía muy ahí, pues muy presente. Entonces vemos a los milicos en la calle por nada, en verdad, no tiene ningún sentido, y nos paraliza claramente y nos genera algunas cosas. Recuerdo alguna vez hablar con un viejito ahí en la feria en San Sebastián, y cómo a él le causaba tanto sensaciones muy brígidas el ver a los milicos con sus fusiles ahí en la feria, así como pasando por entre medio de la gente. Eso es una muestra clara de cómo están ahí, pues, están todo el rato, como al salir a cualquier situación. Es la tremenda violencia, ver una arma en la calle como si nada, y cómo hemos normalizado eso también es preocupante un poco. Atento ahí, no, una pistola en la calle no puede ser algo naturalizado por nosotros, tampoco un toque de queda, y también estamos con esa, pues como que nos están soltando un poco la hora y ya, bueno, ya basta también, pues, de normalizar un toque de queda que lleva 2 años. De hecho, han pasado 18 meses de la revuelta, seguimos en las mismas dinámicas de impunidad, nadie renunció, escucha por ahí, nadie se bajó el sueldo, Seguimos. Ha aumentado caleta la vida de los trabajadores, ¿no? Se han encarecido mucho las cosas, y tenemos más actores políticos en el Parlamento, en el Estado, po. O sea, como que, ¿de qué estamos hablando? Y la impunidad sigue también, po. Sí, los pacos, PDI, absueltos, impunes, frente a esto que también ocurrió desde antes de la revuelta, pero que se visibilizó más desde el estallido social, de cómo se operan estos aparatos represivos, y el Estado es garante de que ocurran estas violaciones contra los derechos humanos. Encubre, defiende, ordena, gestiona. Se pasó la guerra, pues se imaginó la guerra el Estado, pues eso hizo, pues, y con eso mató, violó, torturó a muchas personas, y eso no lo podemos olvidar. Sí, ahí, como nos decía Onésima, también los fiscales, que brígido como estos seres están ahí con el poder de decidir qué caso seguir y qué no, a quién inculpar, de qué manera. Los locos tienen el manso poder, están ahí en una mafia muy corrupta y claro, con todo ese poder de las leyes, po. Entonces, bueno, está brígida la situación, estamos ahí en años de este territorio como un experimento también de lógicas neoliberales que también han hecho que la tierra sea la que sufra, al igual que los seres que la quieren defender o que están como más en armonía con ella, pues. La tierra se ha visto muy devastada en estos últimos tiempos gracias a todo lo que se quiso meter en esos años, como en estas fechas, pues. Así que ahí, potente, pero que siga la lucha nomás, pues, esa es la que nos queda, que nos sigamos fortaleciendo. Las redes están, hay caleta de movimiento, y a no normalizar todas estas cosas que nos quieren hacer como que fueran normales, y que más encima nos quieren hacer creer de que es para nuestro cuidado, que es lo más absurdo de todo. No, y habitar los espacios con el cuerpo, con la resistencia, como volver la importancia de antes de este estado de sanitario, de pandemia, de poder habitar los espacios con los cuerpos, de poder encontrarnos, de poder sumarnos a las actividades presenciales, ¿no? Así que por eso reiteramos, viernes va a haber un documental, y el sábado todo el día, desde las 10 de la mañana para terminar a las 12 en un memorial donde se viene haciendo hace mucho tiempo en el puente, que es tirar flores. Y después a la tarde, a las 6 de la tarde, velatón. Y a las... En las rocas de Santo Domingo, y a las 8 velatón afuera del regimiento de los milicos ahí en Tejas Verde. Milicos asesinos, sí. Malditos. Eso. Eso, recordamos también que el mismo 11 hay otra actividad por Isla Negra ahí también, para que sean otras formas de encontrarnos, de organizarnos y también de conmemorar todas estas luchas.

tatuajes con amor, conscientes y feministas, y con mucho cuidado para hermosear aún más sus cuerpos. Besitos para todas y muchas gracias a las chicas de Libres y Reverdes por permitir este espacio de difusión de emprendimientos. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Hola, hola, volvemos con Libre y Reverdes. Queríamos hablar un poco de la conmemoración de los 28 años de la violencia sufrida en la disco Divine en Valparaíso. Esto sucedió un 4 de septiembre en el año 1993. Pasó, imagínense ustedes que están carreteando en una disco, pasándolo bien, de repente empieza un incendio, tratan de salir y la puerta está con candado. La puerta está con llave y no puede salir. Se produce un tumulto, un desorden, un caos, un miedo generalizado. Y esto resulta en la muerte de 16 personas. Algunas murieron por asfixia, otras aplastadas. El día de hoy, a 28 años, la versión oficial de Fiscalía es que esto fue un incendio provocado por propietarios. Siendo que en realidad hubo un candado en donde murieron personas, todas trans y gay. Esto es un crimen de odio que al día de hoy no ha sido reconocido como tal y que de hecho es respaldada esta información por ciertas instituciones LGTB como una situación económica. Se desconoce este crimen de odio hasta el día de hoy. Queremos nombrar a las personas que fueron asesinadas. Es Juan Carlos Araya González, Andrel Ángel Agüero Bravo, Hugo Beltrán Ángel, Julián Domínguez Elordi, Víctor Hugo Santander Ibáñez, Óscar Ols Romos, Rodrigo Quiroz Bustamante, Gabriel Enríquez Martínez Muñoz, Mauricio Hernán Suazo, Jorge Eduardo Valverde Cifuentes, Tomás Osorio Marmullán, Patricio Vázquez Ponce, Sergio Requena Chandía, Juan Tapia Moscoso, Hans San Martín Pizarro y Francisco Yantén Torres. Hasta el día de hoy hay impunidad en estos crímenes de odio. Es una situación que se sigue sosteniendo. En Valparaíso se hicieron en esta conmemoración actividades presenciales al aire libre y vivimos situaciones de violencia. Afortunadamente ya estamos cada vez más cohesionadas, tenemos menos miedo y estas violencias fueron revertidas. Le sacaron la mierda a los homofóbicos agresores y fue hermoso, sin miedo. Es impresionante cómo la impunidad arriba de la micro, en la calle, estos güetas creen que te pueden decir cualquier cosa, golpearte, violentarte, y es porque hay impunidad, es una impunidad estatal también, porque no hay un castigo, no hay una enseñanza. No sé si será lo óptimo también hablar de castigos, ya como que el tema anticarcelario también está bueno, como que lo tratemos, pero... fue hermoso. Bueno, estuvieron las ñañas por ahí, pues también. Sí, optar por el castigo de la autodefensa, ¿no? Sí, como esto que ocurrió, sí. Sacarle la mierda a estos homofóbicos, ¿no? Homoódicos. Sí, lesbodiantes, en realidad, sí. Sí, que tiene que ver con esa cohesión también, pues cómo nos vamos organizando y nos vamos haciendo piño también para poder defendernos frente a todas esas agresiones, pues. Sí, bueno, claramente lo que sucedió hace 28 años fue un crimen de transodio, al querer encerrar a la gente para asesinarla, qué crueldad más grande, y que claro, lamentablemente esas acciones siguen sucediendo, pues siguen estando ahí. Y claro, así como lo vemos con el caso de Nicole Saavedra y como lo vemos con muchos otros casos más, cuando se trata de personas disidentes, menos quieren buscar culpables o agilizar esos juicios, pues. Que aunque fuera como esa forma de tener un poco más de tranquilidad, por lo menos saber qué pasó ahí en todo eso, pues. Pero nada, pues nos queda el piño y la autodefensa, la defensa en colectividad. Sí, yo te apuesto que esos huetas lo van a pensar 5 veces, 1000 sí. veces antes de decirle algo a alguien. Pues entonces, esas también son las formas que tenemos. Pues. Es una forma también de evitarse al Estado, de evitar llamar a la policía, que sabemos que es un poder viciado, asqueroso, corrupto. Y el llamado es a todas las compañeras y compañeras también, a la autodefensa, a ninguna agresión sin respuesta, a también ser la vecina zapa, a ver si algo está pasando alrededor, accionar y hacer la justicia popular, pues, crear justicia popular. Sí, la importancia, ¿no?, de organizarse, de estar, de participar, de fortalecerse, ¿no?, de cuidarnos, de no andar como giles ahí... sin estar atenta, ¿no? Que es tan importante en todos los espacios de resistencia. Sí, sí. Ya nos vamos despidiendo y para despedirnos vamos a poner una canción también a propósito de lo que venimos hablando. He dicho mucho a propósito. A propósito de lo que venimos hablando en memoria de Bau, que vuelvan les cabres. Bau presente siempre, todo el rato, como todas nuestras compas, como Nicole, como La Maca, como Joana Chacón. Así que eso. Septiembre, nada que celebrar, mucho que recordar. No podemos amar una patria que nos violenta, que nos tortura, que nos viola, nos asesina. Todo lo contrario, tenemos que construir una nueva forma, pues, de amar el territorio. Sí, odiar esa patria todo el rato. Pues. Abortarla. Esa. Le mandamos cariño a Laura, que nos está escuchando ahí también, una radio escucha fiel de Libres y Reverdes. Esto fue entonces Libres y Reverdes. Recuerden que nos pueden contactar por las distintas redes ahí como Libres y Reverdes y que nos puede escribir al WhatsApp ahí para distintas propuestas o algún comentario al más 569-3438-9575. Patria patriarcado. Que busca el desarme.